Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Por todos los fieles difuntos y difuntas, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Si con sangre preciosa, Señor, las ha redimido, que las perdones te pido. El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes y profundas de los pueblos mesoamericanos, porque expresa una visión del mundo donde la vida y la muerte no son opuestos, sino partes complementarias de un mismo ciclo. Como siempre, es un honor estar ante estos micrófonos. Soy Arturo Espinosa y este programa lo comparto con mi compañero Iván Fernández. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo están, amigos, amigas? Bienvenidos y bienvenidas a este programa Polen al Aire, en esta ocasión dedicado a una de las fiestas sin duda más importantes para los pueblos mesoamericanos. Hablamos de la fiesta del Día de Muertos, el Todos Santos, para algunos pueblos Xantolo, Santoro o Godú para los pueblos otomís. Sobre eso vamos a estar compartiendo este día en este programa Polen al Aire. ¿Y qué te parece, Arturo, si empezamos? Y en la música, escucharemos algunas piezas que aparecen en el volumen 37 de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Suenen tristes instrumentos, cantos y música de muertos. Como este canto de fieles difuntos de las señoras de San Gabriel Chilac, Puebla. En esta ocasión, platicamos con el antropólogo Alejandro Durán, que nos explica la importancia de estos ritos para nuestros pueblos. El Día de Muertos no solo es una expresión, digamos, muy colorida, bastante bella, sino que sobre todo es un reforzamiento identitario de corte muy familiar, comunitario, pero con una especialización en lo familiar, porque es ahí en la cocina donde la abuelita está preparando los tamales y que la niña, el niño se acerca y es ahí donde se empieza a platicar, oye, ¿por qué vamos a poner altar? Ah, porque viene tu abuelo. ¿Y quién era mi abuelo? Ah, pues tu abuelo nació en tal lado, venía de tal lado, sus papás eran tal, y tú eres descendiente de eso, ¿no? Entonces hay un reforzamiento identitario que se da, sobre todo en el espacio de la cocina, no exclusivamente, pero en la cocina donde se está preparando todo y de cierta manera todos contribuyen, es donde esta construcción identitaria se da muy, muy fuertemente. De tal manera que si fijas ya tienes tres características de la fortaleza del Día de Muertos. Por un lado, que tiene una raíz española y una raíz prehispánica muy fuertes. En otro sentido, tiene un elemento muy relacionado a los rituales agrícolas y para pedir buena cosecha. Y por otro lado, tiene un reforzamiento identitario a través de reconocer de dónde vengo, quiénes son mis familias, ¿no? Esto lo puedes ver claramente cuando se empiezan a repartir las ofrendas que no tienen, este reparto no tiene un sentido económico, las ofrendas ya no las que se ponen a los muertos, sino las que se empiezan a distribuir entre los vivos, no tienen un sentido económico. O sea, yo llevo tamales y llevo yo qué sé, fruta y llevo pan y ve a ver a tu comadre, ve a ver a tu tío y dale esta ofrenda. Y el tío o la comadre, ¿qué te va a dar? Pues te va a dar tamales y te va a dar fruta de regreso. De tal manera que el sentido de ese intercambio no es para nada económico, sino es de reforzamiento de los lazos sociales, ¿no? Uh-huh. De tal manera que el Día de Muertos simplemente es una celebración donde claro que se recuerda a los muertos porque son seres queridos, etcétera, pero es también un elemento identitario de alta profundidad. La celebración permite honrar a los difuntos y mantener viva su memoria. Se cree que los muertos regresaban para visitar a sus familias, por lo que se preparaban ofrendas como su comida favorita, flores, copal y velas, para guiarlos de regreso a casa. Los días de muertos en México son uno de los rituales más extendidos en todo México, bueno, en el territorio que antes era Mesoamérica y que de cierta manera sigue siendo Mesoamérica, ¿no? Entonces es uno de los más extendidos porque coincide básicamente su raíz prehispánica con algunos rituales de tipo agrícola que se realizaban antes de la llegada de los españoles. Evidentemente, con la llegada de los españoles se van a poner de manifiesto los días que ellos ya traen para rendir algún cierto homenaje, primero el día de Todos los Santos y luego el día de los fieles difuntos, pero aunque esas fechas digamos son españolas, lo cierto es que acá en la sierra y en muchos lugares de México se les dio un tono marcadamente mesoamericano. Entonces tiene que ver con los rituales agrícolas, en este caso con el de cosechas, con el tiempo de cosecha, y bueno, y tiene que ver también con que es una de las celebraciones, yo siempre lo manifiesto de esta manera, es una de las celebraciones donde va a estar presente toda la comunidad. ¿A qué me refiero con toda la comunidad? Me refiero a que por supuesto están los que están celebrando el ritual, están poniendo el altar, están llevando la ofrenda a los panteones, que están vivos y que viven ahí en la comunidad. Pero también en esos tiempos regresan muchos de los que están afuera, digamos en Estados Unidos, en otras partes de la República, regresan a su comunidad esos días. Y cuando no regresan, mandan dinero o mandan recursos para poder celebrar estos días de muertos. De tal manera que de esta manera están presentes los vivos que viven en la comunidad, los vivos que están afuera, y la maravilla es que están presentes, de cierta manera, los muertos que también son parte de la comunidad. En las comunidades y los pueblos mesoamericanos, el Día de los Muertos también está vinculado al ciclo agrícola del maíz, planta sagrada en Mesoamérica. La fecha coincide con el fin de las cosechas, finales de octubre, principios de noviembre, cuando la tierra descansa. Así, el retorno de los muertos simboliza también el renacimiento de la tierra y la continuidad de la vida. El Día de Muertos, no solo el Día de Muertos, otras expresiones, digamos, muchas de las veces parecen muy españolas, parecen muy católicas, pero en realidad debajo de esa figura española está un núcleo duro muy mesoamericano. Es decir, están bailando al son de los tiempos y las formas mesoamericanas. ¿Por qué? Porque en principio, por ejemplo, la muerte en Mesoamérica, en la época prehispánica, hablamos, por ejemplo, del centro, en este caso de los nahuas del centro, y también los nahuas de la Huasteca, no tenían, digamos, un espacio como lo tiene el cristianismo de cielo, infierno y gloria, ¿no? Sino que iban a diferentes espacios los muertos, dependiendo del tipo de muerte que se haya realizado, ¿no? Es decir, si alguien murió, por ejemplo, por agua, ahogado, o a lo mejor su cuerpo se tuvo esta enfermedad donde se acumula agua, muy seguramente este muerto va a ir a Tlalocan, es decir, el lugar donde están las entidades del agua, donde está Tlaloc, ¿no? Hay diferentes espacios, dependiendo el tipo de muerte, hacia donde ellos se van a dirigir. Esto se va a ver muy expresado en las comunidades ahora, porque si bien es cierto que el primero y 2 de noviembre son fechas españolas, lo cierto es que los días de muertos en la Huasteca no comienzan esos días, comienzan mucho antes, es decir, comienzan a mediados de septiembre. Luego por ahí del 18 de octubre se pone un altar para los fallecidos en desgracia, es decir, asesinados, accidentados, etcétera, lo cual te quiere decir el 31 llegan los niños, pero llegan los adultos, es decir, lo cual te está hablando de que se sigue considerando el tipo de muerte y el género de muerte como un diferenciador, que eso sí no es cristiano, católico, occidental, sino eso es muy mesoamericano. Por otro lado, la firme creencia de que el muerto puede regresar ese día es también muy mesoamericana, es decir, hay en el cosmos católico, alguien que está en la gloria o está en el infierno, pues vaya, no le van a permitir salir a regresar a convivir con sus muertos, pero alguien que está, digamos, en el universo mesoamericano, por supuesto que puede regresar, porque además todo el pensamiento mesoamericano es cíclico, ¿no? Arriba, abajo, frío, caliente. Y en este sentido, el tiempo se considera no lineal, sino como una especie de, digamos, de circular ascendente, vamos a llamarlo así, de tal manera que el tiempo es cíclico. Entonces hay vida, hay muerte, para que haya vida se necesita la muerte, etcétera. Y en este sentido los muertos entran en este juego también, es decir, hay un día donde ellos regresan y puedes verlos, digamos, en sentido sociológico, antropológico. En la exégesis nativa, los muertos están ahí, es decir, no es que yo me imagine o recuerde al muerto. Esta es la gran diferencia con un día de muertos, digamos, de otra naturaleza, que hay otros días de muertos que no son así, porque sí hay una gran diversidad de cómo se celebra el día de muertos. Pero digamos, el día de muertos muy mesoamericano parte de la firme creencia de que el muerto regresa y que tiene una presencia inclusive física. Tú lo puedes ver en la serie de mitos donde mueven cosas, donde se comen la comida, donde, ¿no? O sea, que están presentes, tienen una presencia física, y esto las comunidades lo saben, ¿no? Hay también una obligación, porque está la cuestión de dar, recibir y devolver. Entonces hay una obligación de dar, ¿no? Para los pueblos mesoamericanos, la muerte no era el final, sino una transformación. Creemos que los muertos siguen existiendo en nuestros propios planos y podrán volver temporalmente al mundo de los vivos. El Día de los Muertos, entonces, es una forma de mantener el equilibrio entre ambos mundos y de reconocer que la vida continúa en otras formas. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Así que escuchamos este vals tradicional, Honor y Gloria, de Refugio Juárez. A continuación, este Vox Populi, con voces de hombres y mujeres de comunidades indígenas, donde preguntamos, ¿cómo se celebra este día en tu cultura? Los pueblos indígenas ven la muerte no como un final, sino como una transición a otro estado de existencia. La muerte se concibe como un retorno a la madre tierra, donde las semillas germinan y el ciclo de la vida se renueva. Angélica Tolentino, indígena otomí del estado de Hidalgo, De la misma manera en que una persona nace, en lo físico, en lo espiritual, llega un momento en una etapa en que el cuerpo físico desaparece y se convierte en uno más con la tierra. Solamente sobrevive aquello que es lo espiritual, en donde pasa a un plano en donde hay mucho más equilibrio con todo. Dentro también de la cosmovisión o de la manera en cómo vemos este día del Godú, es la relación que existe con los animales, sobre todo con el perro. Porque si tú te portaste bien en vida con los perros, les diste de comer, no los pateaste, no los maltrataste, ellos te van a ayudar a cruzar a lo que es el río. Ellos mismos reconocen tu alma. Ese es un poquito más de lo que se dice en esta parte de la cultura Ñuhu, de la Sierra Otomitepegua del estado de Hidalgo. Alejandro Santis, indígena Tzotzil. Según dicen nuestros abuelitos, que cuando, bueno, después de la muerte, ya el alma se va en este mundo terrenal a un lugar eterno donde todo es paz. Esa es la creencia que tienen nuestros abuelos, donde van a ir a disfrutar según la vida eterna. Y por esa razón, cada 31 de octubre es cuando, después de que si se portaron bien, pues los van a liberar el 31, pero si no se han portado bien y además hicieron cosas malas durante el tiempo que estuvieron en vida, entonces no van a venir a disfrutar. Adriana Hernández, mujer náhuatl de la Huasteca veracruzana. Según nuestra cultura, que es el náhuatl, uno después de la muerte sube al cielo. Eso es la creencia que tenemos como pueblo, ya que solo el alma es el que se desprende del cuerpo y se va al lado del Dios. E igual, pues ahorita que se hace la fiesta de Todos Santos, creemos que también ellos vienen a visitarnos y nosotros los recibimos con mucho gusto. Raimundo, compañero Tzotzil de Oxxuc en Chiapas. El Día de Muertos en el pueblo se celebra los días 1 y 2 de noviembre. La forma de cómo se celebra empieza una semana antes, porque las personas van a ir a limpiar el panteón y se organizan las familias para determinar en casa dónde van a ir a comer. Por lo tanto, el día 28 de octubre se van en la casa del familiar elegido a dejar las cosas que les tocó llevar. Esa tarde allí van a preparar tamalito de frijol, también van a moler maíz para el atole agrio. El día 1, si tienen un familiar que murió de pequeño, lo van a ir a dejar sus velas en el panteón y se quedan allí y comienzan a convivir un rato. Para el día 2 de noviembre es donde celebran los adultos mayores que fallecieron y llevan flores, velas, incensios y se reúne toda la familia. Algunos rezan, bailan música tradicional en el panteón. Terminando, se van a la casa a comer carne ahumada, atole agrio, frutas de temporada. Algunos comen con el poch, una bebida tradicional tipo aguardiente. Soy Fernando Aguirre para Polen al Aire. También nuestro compañero Manuel Gómez nos comparte la palabra de Alejandro Santís, quien es el principal en el municipio de Oxxuc, Chiapas. Mi nombre es Alejandro Santís Gómez y soy principal de la comunidad de la Santísima Trinidad, Oxxuc, Chiapas. Celebración del Día de Muertos aquí en el pueblo de Oxxuc. Anteriormente se celebraba como una gran fiesta. Cada familia organizaba sus celebraciones, porque aquí no tenemos panteón general, sino que tenemos panteón de cada familia, cada grupo de linaje, en donde están nuestras parcelas de cada cada grupo de familiares con su linaje. Uh-huh. En esos tiempos, anteriormente se celebraba con mucho amor, cariño para celebrar nuestros difuntos. Se organizaba llevando cohete, música tradicional, alimentos como carne de res ahumado, carne de animalitos que logran cazar la familia, como ratones del monte, conejitos, si en caso hay, ardillitas, tusa y otros animales, lo que logran cazar la gente, la familia, para ir a convivir en el panteón. No falta ahí el traguito anteriormente, es el principal para convivir y para celebrar nuestros difuntos. ¿Hay días en específicos o hay como toda una semana que se celebra el Día de Muertos? ¿Qué días más o menos? Aquí en el pueblo nuestras costumbres son dos días nada más. Uh-huh. El día primero, según el calendario, que es especialmente para los niños. Y el día dos, especialmente para los difuntos adultos. Entonces esos dos días se celebran nada más, el primero y el dos para los adultos. Y de ahí, pues hasta ahí nada más. En esos tiempos se celebraba como una fiesta grande. Ahora ha cambiado mucho. Sencillamente ya no muy se lleva a cabo. Ya son pocas las familias que nos celebran bien. Por razones que hay diferentes creencias aquí en el pueblo. Y también la juventud ya cambió la mente, ya no muy tomamos en cuenta, sino que ya poco nos interesa las celebraciones de los difuntos. Los que se acuerdan limpian nada más los panteones, ya con ese pasó la fiesta. Ahora los que todavía guardan respeto, costumbres tradicionales como celebrar nuestros ancestros anteriormente, sí celebran con cohete, con todos esos que necesita para convivir con toda la familia. Uh-huh. Ahora ya no, ya cambió mucho, porque ya ha habido otras creencias o otras sectas religiosas. Eso es lo que vino a afectar. Uh-huh. ¿Quieres comentar algo más sobre el Día de Muertos? ¿Quieres dar algún mensaje o algo así para los jóvenes, para que no se deje la costumbre o algo? Bueno, la invitación que podemos hacer con nuestras juventudes, a nuestros hijos, nuestros niños, es mantener con la costumbre. No debes de olvidar como algunas enseñanzas, algunos maestros, algunas escuelas quieren mantener la costumbre anteriormente, porque esa es una riqueza cultural. Para finalizar, escuchemos el espacio informativo de los corresponsales en red. Esta semana en Corresponsales en Red hablaremos de la postura en oposición a la nueva Ley de Aguas Nacionales de diversas organizaciones ciudadanas. También platicaremos de una campaña que se lanza para lograr una moratoria en la edición genética que puede liberar a la naturaleza organismos genéticamente modificados. Y hablaremos también de los jueces comunitarios, su extinción y con esto el despojo de la posibilidad de tener métodos propios para ejercer la justicia. Esto es Corresponsales en Red en Polen al Aire. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Para empezar, vamos con información de nuestro compañero corresponsal Octavio Zamora. Nos habla de la organización Agua para Todas y Todos, Agua para la Vida, que exige que se elimine la Ley de Aguas Nacionales y se replantee la actual propuesta del gobierno federal. La organización Agua para Todos, Agua para la Vida, las Contralorías Autónomas del Agua, locales y nacionales, así como la Red Nacional de Sistemas Comunitarios del Agua, exigen que se elimine la Ley de Aguas Nacionales. Denuncian que detrás del agua se mueven intereses gigantescos. A pesar que el actual gobierno ha impulsado modificaciones a las leyes y la creación de una nueva para regular el manejo del agua, las organizaciones se muestran escépticas, ya que afirman que no modifica la lógica del aprovechamiento del agua y conserva íntegra a una hidrocracia, grupos de poder que controlan el líquido. Aún con esos cambios, es una ley pensada para el desarrollo, para un modelo desarrollista de beneficio a la gran empresa, digamos, no remedia el asunto del acaparamiento, ciertamente no remedia el asunto contaminación, o sea, no remedia muchísimos problemas, porque sigue con la misma lógica, o sea, respeta las bases estratégicas, las bases de fondo de una ley salinista neoliberal. Pues nuestra posición seguirá siendo no queremos discutir gran cosa, es patético que quieran mantener una ley que urge abrogar por el bien de todos y todas y de los ecosistemas. Para Polen al Aire, Octavio Zamora. Vamos ahora con información de nuestro compañero Víctor Chima. Desde la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, se lanza esta petición para una moratoria en la edición genética que pretende liberar a la naturaleza organismos genéticamente modificados. La edición genética es una de las técnicas de la biotecnología moderna que rebasa las barreras naturales de la reproducción y la recombinación, al igual que la transgénesis. Esto quiere decir que involucra mecanismos de modificación genética dirigida que no ocurren sin la intervención de la biotecnología moderna. En muchos casos, la edición genética se usa para generar transgénicos que son registrados mediante patentes, promoviendo así el despojo y la privatización de semillas nativas y limitando el uso libre de las semillas de maíz. Ante esta y más preocupaciones científica y socialmente fundamentadas, más de 90 organizaciones y cientos de científicas y científicos de todo el mundo pugnan actualmente por una moratoria de la ingeniería genética en la naturaleza. Estas tecnologías, una vez liberadas al ambiente, no pueden eliminarse. Los cambios, de ser dañinos, son irreversibles. La campaña nacional Sin Maíz No Hay País impulsa una acción social que consiste en la petición de firmas de la sociedad en general desde la plataforma digital Action Network para difundir información relacionada con la edición genética y las razones por las que el cultivo de maíces en territorios mexicanos debe estar libre de modificaciones genéticas. Conoce la petición de firmas entrando a facebook.com/sinmaiznohaypaísmx. Con información de Sin Maíz No Hay País, reportó Víctor Manuel Chima Ortiz para Polen al Aire. Y para finalizar este recorrido y sobre la extinción de los jueces comunitarios, vamos con el reporte de nuestra compañera corresponsal Angélica Tolentino desde Radio Guaya. Saludos a toda la audiencia de Polen al Aire. En varias de las comunidades originarias campesinas, habían jueces comunitarios que eran personas que eran elegidas por la comunidad para administrar justicia local. Tuvimos la oportunidad de platicar con Ángel Cruz, él es autoridad de la Comunidad del Progreso de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, que nos cuenta que hace 20 años quitaron a los jueces en la comunidad. El juez es el que se dedicaba a hacer cualquiera justicia en el juzgado. Nosotros le decimos un juzgado, una casa que tenemos acá, una agencia. Y entonces esa era su obligación del juez cuando se llegaba. Llegaba a morirse una persona, lo llegaban a matar. Él se encargaba de levantar diligencias de los disjuntos. Ahora ha cambiado, porque ahora le toca a la gente municipal. Si llegan a matar uno por allá, tienes que ir a levantar ese disjunto o a dar fe al municipio. Y del municipio hay que hablar a Chicontepec para que venga la fiscalía a levantar el cuerpo. ¿Qué dejaron de elegirlo? Así lo que hicieron los presidentes, seguro, porque ya no lo nombraron. Tiene como unos 20 años. Hasta aquí con el reporte desde Guayacocotla. Nos despedimos, soy Angélica Tolentino. Esto fue Corresponsales en Red en Polen al Aire. Soy Iván Fernández, gracias. Hasta pronto. Suenen tristes. Y es así como llegamos al final de este programa, no sin antes recordarles que este y todos están disponibles para su descarga y libre difusión en nuestro portal web www.medios.bocadepolen.org. y en Spotify, donde nos encuentran como Polen al Aire. La siguiente semana estaremos nuevamente compartiendo con ustedes. Yo soy Iván Fernández, Arturo, amigos y amigas, gracias. Hasta luego. Les dejamos con un fragmento de la pieza Ya voy a entregar las llaves, canción morelense del conjunto Tlacayapan, que se encuentra en el álbum número 37 de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Suenen tristes instrumentos, cantos y música de muertos. Ya lo oigo muy apagado, porque ya voy caminando. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado.